de la miel amarga. Se la recuerda y la canta así. ¿Qué sería de mi vida si tú me dejaras? ¿Qué sería de mi vida si tú te marcharas? ¿Qué sería de mi vida, amorcito de mi alma? Yo te juro que todo para mí terminaba. Me enchina hasta el cuerpo nada más de pensarlo. Sin tus besos, mi cielo, no podría soportarlo. Si naciste en mi vida para que yo te amara, te amaré hasta la muerte, aunque me condenara. Hasta la miel amarga, cuando el amor se acaba, cuando se apaga el fuego, se nos congela el alma. Por eso tengo miedo que tú de mí te vayas. Un día que tú me olvides, vas a partir. Música norteña. Queremos que la cante con nosotros. Y queremos que se oiga fuertísimo. Que salga del corazón hasta la miel amarga, dice. Hasta la miel amarga. Cuando se apaga el fuego. Más fuerte. Por eso tengo miedo que tú de mí. Día que tú me olvides. A ver ustedes solo. Se me enchina hasta el